lado los días alargan, te extraño y no hay nada que pueda gustarme, que me haga olvidarme que tú ya no estás. Cuando me dejan solo, mis ojos lloran solo por ti, y la tristeza me abraza, no sé qué me pasa, no vivo sin ti. Cuando tú te vas, cuando tú te vas.